Montañitas de arena que en el piso dejabas cuando las zapatillas te sacabas en casa. Montañitas de arena que mamá las limpiaba y que día tras día del jardín te llevaba. Parece mentira que han pasado 3 años. Y así se fue la mitad de tu infancia, que también fue la mía, que tanto disfrutaba. Y así se rojo, verde, amarillo, el delantal que daba, pintitas de colores, manitos dibujadas. Manitas cotidianas que el agua las borraba, pero de mis recuerdos ya no se borra nada. Y así se que tanto disfrutaba. Y así se van montañitas de arena que el viento las lleva, quién sabe a qué lugar. Montañitas de arena que en el piso dejabas cuando las zapatillas te sacabas en casa. Montañitas de arena, ojalá yo pudiera retenerlas conmigo, pero el viento